Entra por la derecha Pablo Ramos. Ramos se la lleva, se mete al área, aparece Felipe Sasso, engancha la centra, Diego Espinosa mete la cabeza y ¡gol! A continuación, un profundo análisis del deporte nacional y mundial junto a Pablo Ramos, Felipe Sasso y Diego Espinosa. Ya comienza Versus. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Versus. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde acá, el estudio número 2 de la radio Juan Gómez Millas. Obviamente estamos los dos solitos nomás. Yo me encuentro con mi amigo Diego Víctor Alejandro. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Te iba a decir Felipe, Víctor. Dime Sasso, o sea, dime Pablo. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Pablo Ramos, que todavía está de esclavo en Televisión Nacional de Chile. Y por eso no puedo asistir a este 8 de noviembre aquí en Versus, cuando son ahora las 2:06, Felipe. ¿Qué te parece? De todas maneras, tenemos un gran programa preparado. ¿Te parece si vamos a las informaciones que vamos a tener el día de hoy? Claro. Tenemos todo lo que pasó con el clásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. También, como todas las semanas, tenemos lo que está pasando con los futbolistas chilenos por el mundo. La emocionante definición de la Fórmula 1 este fin de semana en Brasil. Paul Capdeville protagonizó el mayor ascenso chileno en el ranking ATP. Bien, Diego, yo te tengo que preguntar, como buen hincha de la Universidad de Chile, ¿cómo amaneciste tú hoy día? ¿Quién es hincha de la Universidad de Chile? ¿Yo? No, yo soy una persona totalmente neutral. Ah, me confundí entonces. No, es el otro Diego. El que hacía antes, ¿te acordás? El Diego Quesada. Bien, ¿cómo estaría entonces un hincha de la Universidad de Chile hoy día? Con rabia. ¿Por qué? Porque fue un clásico amargo para los azules, fue algo injusto. No sé qué piensas tú. Después hablo específicamente del gol offside de Jair Cámpora. Del Cámpora. El agónico empate conseguido por Colo-Colo ante Universidad de Chile en una nueva versión del superclásico del fútbol chileno dejó, además de amargura a las huestes azules, la lucha por el campeonato solo para dos protagonistas, el cuadro de Macul y Universidad Católica. La igualdad conseguida en el Estadio Nacional dejó al conjunto de Diego Caña con 65 unidades, tres más sobre su más cercano perseguidor, la Universidad Católica, equipo que en esta fecha superó como visitante a Unión San Felipe por 3-1. A falta de 12 puntos por jugar, la U quedó a 7 puntos del líder, por lo que prácticamente se despidió del sueño de alcanzar la corona en esta temporada. ¿Qué opinas tú de eso, Diego? ¿Qué le queda a la Universidad de Chile? Pelear el segundo lugar con la Universidad Católica para que así pueda ir a la Copa Libertadores de América el próximo año. O sea, tú ya descartas definitivamente la opción del título para la Universidad. No, nunca, pero es difícil. O sea, Colo-Colo tiene partidos muy fáciles y la U partidos muy difíciles con Católica y Audax, por ejemplo. Colo-Colo tendría que perder los 4 partidos y la Universidad de Chile ganarlos todos. Y hay que es posible. No es tan improbable, porque después de lo que mostró ayer fue un partido bien ofensivo en su principio, pero después no sé por qué Gerardo Peluso se obstina con defender tanto. Poner a Nelson Pinto, claro, y sacar a Eduardo Vargas también por José Contreras es totalmente raro. Sacó a Marino. Y Matías Rodríguez. ¿No? Los creadores de... Claro. De fútbol en la U. El que estaba muy molesto era el mismo Peluso, el uruguayo. ¿Tú quieres escuchar lo que alcanzó a decir Peluso luego del partido? Vamos. Y decir que fue un gran partido, a mí me parece, jugado a muerte con dos equipos que querían ganar, donde nosotros sacamos una ventaja y además creo que en momentos determinados hicimos las cosas como para incluso subirnos en el marcador a un 3-1 que perfectamente se podía haber dado. Lamentablemente no lo hicimos y después pasó lo que ustedes ya saben. Y lo que yo había vaticinado el día viernes en la conferencia de prensa, si ustedes tienen memoria, ustedes acuérdense lo que yo contesté cuando me hablaron del arbitraje para este partido. Acuérdense, no lo digo ahora, ¿lo dije el viernes o no lo dije el viernes? ¿No hay nadie que se acuerde? Dijo que Pablo José era un gran árbitro. Que era un gran árbitro, pero con él no puede ganar la U. Sí. No gana nunca la U. Casualidad, no sé. ¿Lo siente como una persecución, Gerardo? Le pregunto si acaso lo siente como una... Lógico que lo siento como una derrota. ¿Cómo me voy a sentir como una derrota un partido que está prácticamente terminado y no se empatan en esa jugada? con Pablo Pozo no puede ganar la U, alcanzó a decir ahí Gerardo Peluso. Lo que pasa es que, según grita la hinchada de la U, Pablo Pozo está enojado con Diego Rivero. No, no, pero que eso ya es un cuento viejo ya, ¿no? Alguien le quitó la polola a alguien, no sé bien. Rivarola se comió a la mujer de Pablo Pozo. Dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. Hablando de Rivarola, ¿quieres...? Este sí que estaba muy, muy enojado, porque le dijo que Colo Colo había jugado sin huevos, que a pesar de que del empate de la Universidad de Chile, él amaba jugar por defender esa camiseta, por todo el orgullo que eso significaba. Estaba muy, pero muy satisfecho con la garra que había puesto el equipo a pesar del mal resultado para ellos. No sé si les contaron ya, pero las imágenes ratifican que el gol del empate de Colo Colo fue más de un metro adelantado. ¿A usted le extraña? ¿A mí no? A mí no. Yo la verdad que estoy muy orgulloso de este equipo porque dejó todo en la cancha. Se demuestra cómo se tienen que ganar los clásicos. Más allá que lo empatamos, hicimos todo para ganarlo. Pero acá, muchachos, acá en Chile tienen que salir campeón Colo Colo. Están todos contentos cuando salen campeón Colo Colo. Por eso amo y me encanta jugar con esta camiseta de la U, porque nosotros ganamos los campeonatos de verdad. Con huevo, nosotros ganamos los campeonatos de verdad. Nosotros no nos regalan nada. Esto no es nada nuevo. Nada nuevo, güey. Porque nosotros tenemos huevo y lo demostramos hoy. Lo demostramos hoy. Nosotros no necesitamos ayuda a nadie para ganar el campeonato. Aunque nos cueste, aunque ganemos mucho menos campeonatos de Colo-Colo. Pero nosotros no nos ayudan. ¿Qué te parece el error, en rigor más que del árbitro del guardalínea? Se dice que se le habría caído la bandera, que no pudo... ¿Le extraña? A mí no. A mí no. ¿Tú crees que hay una ayuda en el fondo para Colo-Colo? Ya lo dije ya. Acá en Chile tiene que salir campeón Colo-Colo siempre. Y bueno, los partidos que quedan ganarlos y esperar, aunque está muy difícil. No. Yo creo que bueno, por más que fue un golpe duro este empate, el equipo tiene que salir adelante, ¿no? Todavía quedan cosas por jugar, tenemos que pelear hasta el final. Bueno, sabemos que está muy difícil el título, pero bueno, quedó segundo lugar también que nos da la clasificación a la Copa, así que bueno, tenemos que pelear por todo, por eso y si se da por el título mejor, pero estamos muy lejos. El último era el uruguayo Victorino, quien ayer lideró la saga, la defensa azul. Se mostraba muy molesto Diego Rivarola. En Chile tiene que salir campeón Colo-Colo. Yo no sabía que era Colo-Colino él. Más que molesto, yo lo vi al borde de la lágrima, en verdad. Sí, es que esas declaraciones fueron en caliente, ya venía bajando por el túnel. Sí, fueron fuertes. Cuando lo dijo. No sé qué piensas tú, pero casi siempre los grandes del fútbol chileno casi siempre han ganado, como tú sabes, la mayoría de los torneos nacionales. Y muchas veces se ven favorecidos por la por distintas razones. No sé, qué piensas tú. Yo pienso que más que... La mayoría, digo. Sí, no, está bien. Más que atribuirle participación a los arbitrajes a lo largo del partido, yo creo que Colo-Colo... yo creo que Colo-Colo no merece ser campeón, Diego. No, de hecho lo merece Audax Italiano, para mí. Yo no sé quién lo merece en realidad. Yo no sé si lo merece Universidad Católica o si lo merece Audax Italiano, como dices tú. La cosa es que Colo-Colo está donde está. Yo creo que podríamos atribuirle más a la suerte que al propio fútbol que ha demostrado. Yo creo que gracias a sus individualidades, que a veces sí son las que destacan en Colo-Colo. Sí, es que por ejemplo yo recuerdo el partido con La Serena, que también lo dio vuelta en el último suspiro. Sí, está haciendo recurrente. Universidad Católica casi se lo da vuelta también. Lo que pasó ayer, que también en el último suspiro pudo rescatar un punto. La semana pasada ni siquiera fue capaz de ganarle a Huachipato en el Estadio Monumental. Entonces yo creo que es muy probable que Universidad Católica, ¿cuánto? ¿Está a 3 puntos nomás? Sí, 3 puntos. Es muy probable que en una de esas Católica le arrebata el liderato a Colo-Colo. Y a nadie, ojo, que a nadie debería sorprender. Insisto, yo no sé si es Audax el que merece estar puntero o es Católica el que merece estar puntero. Pero yo creo que Colo-Colo está ahí más a la suerte, más que nada, porque el rendimiento que ha demostrado a lo largo de los partidos, yo creo que deja mucho que desear. Un equipo muy lento, un equipo muy predecible y un equipo que en definitiva se queda sin ideas. Por ejemplo, ayer yo no sé cuántas veces habrá pasado la mitad de cancha. Habrá pasado Chapita Fuenzalida, por ejemplo, desbordando. Igual caso Magaláes. No sé cuántas pelotas buenas habrá puesto Magnelli Torres. Es que ayer Pepe Rojas en la saga de por ahí de la banda derecha donde sí está Magaláes. Magaláes pudo contrarrestar muy bien el ataque que se da por los laterales de la Universidad de Chile. Y Matías Rodríguez también, para acá hablar. Yo quería poner una estrellita también a Felipe Seymour, que siempre desempeña un papel importante, que ayer fue sustituido. Ahora en Colo-Colo también dejó mucho que desear, incluso Esteban Paredes, ni hablar de Ezequiel Miralles, y el que ya definitivamente quedó en deuda para siempre, yo creo, es el argentino Gino Clara, que le dieron la oportunidad de jugar más de 45 minutos y al final Diego Caña lo terminó sacando. ¿Verdad que jugó un Gino Clara? Jugó Gino Clara, hizo una par de bicicletas, pero nada. Tú dijiste un par, creo. Claro. Bueno, ¿y qué te pareció el arbitraje, por ejemplo, de Pablo Pozzo y sus asistentes? Bueno, el asistente, nada que decir. Lo que pasó, yo creo que fue impresentable la declaración, incluso que se le haya caído el banderín. Bueno, ahora, si a él se le cae el banderín y él reconoce el offside de Javier Cámpora, él perfectamente puede expresarlo de otra manera. Él puede levantar la mano, él puede gritar, él puede incluso hacer parar el juego. Pero por eso, yo creo que realmente le faltaron huevos para mandar su tremendo del. Yo te invito a escuchar otra declaración, con eso terminamos la parte de la Universidad de Chile, del delantero uruguayo Carlos Bueno. ¿Qué te pareció a ti, Carlos Bueno, ayer? Mucho reclamo. Pero bla, pocas nueces. Otro que se mostró muy molesto fue el delantero 9 de la Universidad de Chile, a quien pasamos a escuchar a continuación. De otra manera no tenían ellos de empatarnos, a no ser que el árbitro no empezara a cobrar faltas chicas, y bueno, y el gol, ya saben, forzai, que a un niño le caiga una bandera en una jugada clave como esta, yo creo que tiene gran culpa, ¿no? ¿Te había tocado en alguna cancha que a un niño se le cayera la bandera justo en la última jugada? La verdad que no, y encima cara dura de salir corriendo para el medio, ¿no? La verdad que tendría que... Pero bueno, es un clásico, se le venía la noche si mandaba a repetir. Es muy claro lo que dijo, se le venía la noche si lo ordenaba repetir. Según el uruguayo Bueno, por eso no habría dado la orden de repetición ni habría cobrado el offside. Te cuento que Pablo Pozzo hace algunos minutos declaró y reconoció error en el gol de Javier Cámpora. Dijo, fue offside y está a la vista. El error está a la vista, hubo un tema desafortunado para el juez de línea que se enreda con el banderín y viendo las imágenes de televisión, como lo dijimos, se demuestra que hay posición de adelanto. Bueno, muy claras las palabras de Pozzo, pero ya en esta ya no hay nada más que hacer, ¿o no? No se puede hacer nada más porque también dijo que él pierde la posición al ver que su elemento de trabajo se le desprende de su mano. Es lamentable, algo desafortunado para él y para nosotros como árbitros, y para la Universidad de Chile, por supuesto. ¿A ti se te ha desprendido de la mano el instrumento de trabajo? Nunca, bien. Siempre tengo el micrófono en la mano. Nos vamos al lado de Colo-Colo. El argentino Diego Caña se mostró más bien mesurado respecto al empate, al sufrido empate conseguido la tarde de ayer en Ñuñoa. Vamos a escuchar lo que señaló el argentino Diego Caña. Por cómo se dio el partido, obviamente es emocionante el final, el empate con dos jugadores menos. Y bueno, la verdad que contento porque dentro de todo no perdimos. ¿Aguantaste hasta el final a Cámpora? Sí, lo que pasa es que ya teníamos uno menos y después justo cuando hacemos el cambio nos expulsan a Andrés y ahí ya quedamos con dos y bueno, habíamos pensado los últimos minutos, ya cuando faltaba poco, arriesgamos y después por la otra expulsión mucho más y bueno, salió bien, Javi entró y pudo empatar. ¿Esa expulsión de Jorge quedaba en un mano a mano? Sí, obviamente que después... lo que hizo Andrés estaba bien, si no por ahí venía el tercero y no empatábamos, pero la jugada previa es offside, el jugador de ellos está adelantado, así que... Y hubo en general varios fallos en contra nuestra que molestaron, pero bueno, el equipo... ¿Pero se siente molesto porque el juez de Cámpora está offside? Sí, bueno, si él está molesto, imagínate nosotros que en el primer tiempo nos mataron a patadas y nos caña. Y en general nos cobraba todo en contra y el segundo gol es FAU a Andrés antes de que le cobren FAU a Andrés. Así que hay un montón de fallos que... Diego Caña. Pero tampoco hay que hablar de esto. El equipo siempre fue a buscar, aún así con dos menos o con uno menos y pudimos empatar al final. ¿Qué vale este punto? Es importante para mantener una buena diferencia con el segundo, para seguir sin perder. Es una buena racha de partidos sin perder. Y bueno, depende obviamente de nosotros. Si el torneo está en manos nuestras y estamos bastante bien. Claramente tus colegas decían acá rato que era Diego Caña, así que yo creo que a todos nuestros radioescuchas se dieron cuenta quién era. Nos quedó claro lo que dijo el argentino Caña. Nada que decir, la expulsión de Andrés Scotti está bien, está, se corresponde, fue último hombre, sí, le faltó... creo que era bueno, ¿no? Bueno, iba en demanda del arco, bien. La expulsión de Ezequiel Meralles, que alcanzó ¿cuánto? ¿Estar 20 minutos? También bien, fue un codazo a Juan González sin pelota, justificada. Uno que me ha venido defraudando, por lo menos en Colo-Colo, ha sido el argentino, contratación 2010, Lucas Vilches, quien empezó los primeros partidos muy bien, y hizo entusiasmar a todos los hinchas salvos, pero lamentablemente ya la última jornada se ha ido quedando un poco junto con un descenso en su rendimiento. Pasamos a escuchar lo que dijo el chascón de Macul, el argentino Lucas Vilches. La verdad que sí, un partido como se dio, no vamos conforme, seguimos la punta y eso es lo importante. ¿Fue justo el empate? Sí, yo creo que sí. Creo que tuvimos las mejores, se encontraron con un gol, ellos sabíamos que manejaban bien la pelota parada, así que después del gol de Javi creo que se terminó todo. ¿Escuchas que Colo-Colo entró sin idea en el segundo tiempo, le faltó claridad en el último toque? Y puede ser, lo que pasa es que el partido se presentó muy difícil, muy trabado, como todo clásico. Tuvimos chance, dos de maga, así que después bueno lo pudimos empatar por suerte. ¿Gol en el último minuto, la suerte del campeón? Ojalá sea así. Realmente Lucas Vilches recalcaba lo que tú decías anteriormente. Pura suerte. Bien. ¿O no? Sí, yo te tengo una papita, Diego Víctor Alejandro. Cuéntame. ¿Ya no soy el chascón de Providencia? No, ¿por qué? Ya, porque está más ordenado, mira, te cortaste el pelo, ya. Bien. Los años pasan. Así es, no estás como Lucas Vilches. No. Yo tengo una papita. Ayer en el estadio, en el sector de Marquesina, donde estaba la gente colocolina, ¿sabes quién se encontraba? Vía Vale Rot. No sé qué te parece a ti. ¿La viste, no? No. ¿Qué más estaba? Por ahí cerca. Es que tú estabas reporteando y... Exacto. Estaba el argentino Mauro Olivi. Mira, ¿y qué te quiere decir eso? Estaba acompañado de Matías Quiroga y unas tres argentinas rubias, metro 90. Bueno, ¿y a qué viene esto? No, ¿estaba observando la vida de los jugadores? Podríamos estar diciendo que Mauro Olivi puede ser el próximo delantero de Colo-Colo. O del AU. No, si estaba en el sector de Colo-Colo. Estaba acompañado del argentino Matías Quiroga. Puede ser, yo... Lo, ¿cierto? Yo la dejo ahí. Dirigente de Colo-Colo, dirigente de la U, yo lo mando al tiro para la casa. Lo dejo yo ahí picando en el área. Para terminar, la tabla de posición en la parte de arriba... sigue liderada por Colo-Colo con 65 puntos. Segundo lugar, Católica con 62. Universidad de Chile se quedó atrás en los 58. Y Audax Italiano en el cuarto lugar con 56 puntos. Hasta ahí se puede disputar el segundo puesto. De ahí en el quinto lugar viene Unión Española, pero ya con 45 unidades. O sea, bien atrás. No, y irregular Unión Española. Claro. En la parte baja está en el 15º puesto Santiago Morning con 32. Ñublense 32 también. Everton con 30. Y San Luis de Quillota con 21 puntos. Ya... Quedan 12 puntos. Puede llegar hasta el 15. Puede salvar, ojo. Pero tiene que... Puede quedar en liguilla. Eso es lo único que podría hacer. Con 17 goles está el mencionado Mauro Olivi, Audax Italiano. Juan Manuel Olivera sigue jugando mejor que nunca y sigue segundo en la tabla de posiciones. Carlos Muñoz con 15 puntos, al igual que Milovan Mirosevic. Diego Rivarola de la Universidad de Chile con 14. Con 13 goles, Ezequiel Miralles, Roberto Gutiérrez de Católica. Para el próximo fin de semana, Universidad de Chile va hasta el nuevo Lucio Fariña de Quillota para enfrentar a San Luis. Lo de Conce recibe a La Serena, Cobresal San Felipe, O'Higgins con Everton. Palestino Audax Italiano, buen clásico de Colonia. Cobreloa recibe Unión Española, Colo Colo también recibe a Santiago Morning en el Monumental, Santiago Wanderers con Ñublense y Universidad Católica con el Huachipato de Arturo Sala. En un breve resumen de este superclásico, Felipe. Fue un fin de semana para la Universidad Católica, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el gran favorecido de esta fecha al empatar Universidad de Chile y Colo-Colo, ya que Universidad de Chile se le sale el camino. Claro. Y además Colo-Colo no se le alejó tanto como pensó que podía haber sido. Universidad Católica está a un partido de Colo-Colo. Así exactamente. Yo lo encontré un clásico igual, entretenido, tuvo de todo, rojas, goles, expulsados, peleas. Lo único malo fue el día. Sí, lo único malo fue el día. Hasta lluvia tuvo. Son de esos partidos épicos, yo creo, para esos jugadores. Sí, fue un buen partido. Un buen partido para ambos equipos, definitivamente, igual. Muy bien, con eso cerramos, yo creo que esa parte de nuestro programa, para dar paso a lo que está pasando con los chilenos por el mundo, Felipe Sasso, que tienen cada vez mayor protagonismo, sobre todo en el fútbol italiano, con Mauricio Pinilla, que convirtió y le dio victoria a Palermo sobre el Génova. El delantero chileno volvió a romper redes en Italia al anotar este domingo el tanto de la victoria de su equipo. ¿Qué te parece? Fue el único gol, así que fue muy único importante. Gol porque fue ganó el Palermo por 1-0 sobre el Génova en duelo correspondiente a la décima fecha del fútbol italiano. Es su cuarto gol en el campeonato y ya... Oye, que anda súper prendido Pinilla. Y además de este gol te quiero contar, no sé si viste la repetición del partido, es que... Tuvo un palo también. No tuvo un palo, tuvo tres palos. ¿Tres Felipe. Palos? ¿Qué te parece? No, tuvo dos palos y una tajada al arquero, ya. Un tapadón. Así que bien. Tuvo cuatro claras oportunidades de gol. De hecho, se enojó en el segundo palo. Se enojó. Le fue a pegar al travesaño. Para que se endereciera. Para que se endereciera y parece que le funcionó. Parece que sí. Enderezar a todo esto, claro, la palabra. Bien. Te cuento que uno que tuvo una tarde negra fue Claudio Maldonado, que cometió un penal que significó la derrota del Flamengo en Brasil. El chileno jugó los 90 minutos en el elenco carioca que perdió ante Atlético Paranaense. En tanto, Jorge Valdivia, tu amigo, no fue considerado en victoria de Palmeiras ante el Guaraní por lesión, como ya sabes. ¿Tú me tenías algo sobre Alexis Sánchez, Felipe? Sí, Alexis Sánchez salió lesionado en el partido de el Udinese frente al Cagliari. Exacto. Que fue un empate a uno. Y se espera, el entrenador Guido Lin espera que pueda estar para la 11ª fecha, que enfrentan al Cataño, un partido muy, muy importante para el Udinese. Está volviendo a las primeras posiciones el Udinese, poco a poco ha ido remontando. Muy mal partido. Sí. Por tanto, por otro lado, Vidal celebró en Alemania y se ubicó en el tercer lugar con el Bayer Leverkusen. Está acercando también a la punta en el Vidal. Exacto, el equipo del chileno derrotó a Kaiserslautern. ¿Ah? Kaiserslautern. Kaiserslautern. Oh, qué buena. Muy bien, Felipe. En la 11ª fecha del torneo germano, por su parte, el argentino, paraguayo y casi chileno Lucas Barrios anotó un tanto en el Borussia Dortmund que se consiguió en la punta. ¿Qué me dices? Bien por Barrios. Y mal por Vidal, que es lo que nos importa a nosotros, claro. Más que nada. Monterrey tuvo dura derrota ante Puebla sin Humberto Suazo. El delantero chileno quedó al margen tras no recuperarse de una extracción de muela. Y el Cruz Azul aumentó su ventaja ante los Rayados en la punta con 4 unidades de distancia. Lamentable para el Monterrey, que se está quedando atrás. ¿Qué pasa en Argentina, Diego, Víctor, Alejandro, con Vichy Borgia, ¿no? ¿Qué está pasando con el chileno? Con el argentino, perdón. Bueno, yo creo que hablemos más rato de él, ya que es una de las opciones para dirigir el fútbol nacional. Pero perdió Boca Juniors, perdió con Argentinos Juniors, pero también perdió River Plate. Y la próxima fin de semana, tú sabes lo que pasa en Argentina, ¿no? Claro, un terremoto futbolístico. Porque se enfrenta Boca Juniors contra River Plate. Boca Juniors que no podrá contar con Gary Medel por estar citado al partido entre Chile y Uruguay por la selección chilena. Así que se lo va a perder. Yo creo que los hinchas ya deben estar de miedo porque se pierde, porque ese Gary Medel, ¿te acuerdas lo que pasó el último clásico, no? Se anotó con 2 golazos. Exacto. Aquel partido que tuvieron que suspender por lluvia, pero igual fueron ¿cuántos? 50, 60 mil personas. En fin. Y no, eso es otra cosa, tío. Claudio Bravo en la Real Sociedad derrotó 1-0 al Racing de Santander, equipo de Waldo Ponce. Sí. Tuvo muy buen cometido el chileno, el arquero. Sí, te cuento sobre el mismo Waldo Ponce, que tendrá una nueva oportunidad en desafío del Racing por la Copa del Rey. El defensa chileno volverá a ser titular en el duelo con Córdoba de la segunda división. El compromiso para el que quiera verlo este martes a las 9, a las 4 horas. Si no tiene cable, ¿sí? Puede ocupar las triquiñuelas de Versus y meterse a rojadirecta.com. Ahí están todos los partidos. Primero que se meta a la página de Versus y ahí nosotros le damos a conocer todas las triquiñuelas, como dices tú, para poder ver el partido online gratis y sin molestar a nadie. Mucho mejor. Muy buena idea, ¿eh? Mucho mejor. ¿Por qué de Waldo Ponce? Yo no lo he visto mucho. ¿Tú lo has visto por ahí? No, es que ya no hablamos. Ya hemos cortado relaciones desde que está en España. Pero no, Francisco Caneo quizás lo conoce bien. No ¿Lo tenido, conoce Francisco? No lo conoce. No ha tenido muchas oportunidades. ¿Ah? No ha tenido muchas oportunidades. Es que jugó la goleada del Real Madrid 6-0. ¿Qué, 6-0, qué ¿no? Quizás lo tiraron hasta de mufa, quizás. Esperemos que no. Donde está bien prendida la cosa es en la Fórmula 1, Diego. Sí, infartante definición en la que estoy Así viendo. Así es. Así es, porque el piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel, se quedó con el primer lugar en el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos y extendió el suspenso para la definición del Mundial de Fórmula 1 hasta la última fecha a disputarse en Abu Dhabi. El podio fue completado por su compañero de escudería Mark Webber y por el español Fernando Alonso de Ferrari, segundo y tercero respectivamente. El hispano continúa como puntero con 246 puntos, seguido del australiano con 238. O sea, están ahí mismo, ¿no? Sí. Está muy peleado. Así es. La marca de la bebida energizante, que se quedó con su primer mundial de constructores, dominó durante toda la carrera y el germano se adelantó hasta el primer lugar en la primera curva. Tras superar a su compatriota Nico Hülkenberg de Williams, quien largó primero desde la grilla. Alonso se ubicó tercero luego de adelantarse a Lewis Hamilton de McLaren y al propio Hülkenberg, pero no pudo hacer nada ante los pilotos de Red Bull. ¿Hülkenberg se llama? Sí. ¿Lo dije mal? No, yo no sé, no sé nada de alemán, así que entonces no puedo seguir si tú te estás riendo de mí, Diego. Juégatela. Bien. Juégatela más. Tras el español terminaron Hamilton y el actual campeón de la Fórmula 1, Jenson Button, y en sexta y séptima posición los Mercedes de los alemanes Nico Rosberg y Michael Schumacher. Michael Schumacher, que también está alcanzando mejores posiciones. Pero sabes que hubo todo un... Hay una noticia en desarrollo de la Fórmula 1 que yo creo que está causando mucha expectación e incluso mucha polémica. ¿Sabes tú de las acusaciones de secuestro que hubo en contra de Jenson Button? ¿Escuchaste tú algo sobre esto? Nada de nada. El tricampeón de la Fórmula 1 en los años 70, el escocés Jackie Stewart, sumó esta mañana un nuevo antecedente al frustrado asalto que sufrió el inglés Jenson Button en las calles de Sao Paulo en la previa del Gran Premio de Brasil. Según el ex corredor, el incidente tuvo que ver con un intento de secuestro por parte de carteles de droga paulistas. Te voy a citar sus declaraciones. Parece que eso está relacionado con traficantes de droga. Y ellos no quieren matar a estas personas, sino que quieren secuestrarlas porque están relacionadas con multinacionales muy ricas. En el caso de Jenson Button, con Vodafone y Móvil, dijo Stewart al diario británico Daily Mail. El auto que transportaba a Jenson Button y parte de su equipo, pon atención, desde el hotel donde se hospedaba al circuito de Interlagos, fue interceptado por al menos tres hombres quienes portaban armas de fuego. La pericia del piloto, un oficial de la policía de Sao Paulo, salvó a los pasajeros de sufrir algún daño. ¿Qué te parece a ti la información? No, terrible, terrible me parece. Una información que va a traer muchas consecuencias de aquí a la próxima fecha, incluso de aquí a la siguiente temporada, porque quizás no se han tomado las suficientes medidas de seguridad. Medidas de seguridad que, por ejemplo, en el caso del Rally Dakar, hizo que se cambiara de escenario completamente, hizo que se atravesara el océano y se cambiara de continente. Así que, ojo, no es imposible suponer que en una de esas el circuito de Interlagos lo eliminan, ¿no? Puede ser. Es muy raro eso, sí, porque aquí en la Fórmula 1 tú sabes lo que importa, las lucas, ¿no, Diego? Sí, exacto. Volviendo al Gran Premio de Brasil, te tengo las posiciones finales. En el primer lugar quedó Sebastian Vettel con 1 hora y 33 minutos aproximado. Mark Webber quedó segundo de Renault con 71. Fernando Alonso quedó tercero, Lewis Hamilton cuarto y Jenson Button quinto. Te cuento que el Mundial de Pilotos está que arde, como ya sabrás, porque Fernando Alonso está en la primera posición de Ferrari con 246 puntos, seguido por Mark Webber de Renault con 238, y en tercer lugar Sebastian Vettel con 231, y no olvidar, por supuesto, al inglés Lewis Hamilton, que está cuarto con 222. Ya más alejado, por supuesto, está quinto Jenson Button, sin posibilidad de campeonar. Esa por lo menos es en el Mundial de Pilotos. En el Mundial de Constructores la cosa ya está resuelta, porque el campeonato lo obtuvo el equipo de Red Bull. Sí, el primero, ¿no? Claro, así es, eso ya está definido. Solamente falta por definir el Mundial de Pilotos, que se estará definiendo la próxima fecha en Abu Dhabi. Exacto, te cuento que en Ferrari creen que en el Gran Premio de Abu Dhabi se definirán en el último metro. Stefano Domenicali, jefe de la escudería italiana, señaló que el Mundial de Pilotos tendrá una emocionante definición, por lo tanto no la da por perdida. Señaló que el piloto que gane se merecerá el título 2010. Va a estar muy... Esto es matar o morir. Así es, va a estar muy emocionante esa carrera, Diego. Muy emocionante, Felipe. Te cuento también que nuestro compatriota, el chileno Paul Capdeville, protagonizó el mayor ascenso chileno en el ATP. El tenista de Vitacura, uno de los más simpáticos del circuito, subió 19 puestos y presiona a Jorge Aguilar por el sitial de número 3 nacional. El tenista vio plasmado su momento tenístico, su momento tenístico en el ranking de la ATP al protagonizar el mayor ascenso nacional en el listado entregado este lunes. El tenista de Vitacura subió 19 puestos y se ubicó en el lugar 207, presionando a Jorge Aguilar por el sitial del número 3 nacional, que se tenía bien ganado ya que está jugando mucho mejor que Paul Capdeville. Te cuento que también Aguilar bajó a su vez 12 ubicaciones y se posiciona el casillero 191. O sea, la pelea ahí por el tercer lugar está que arde. Capdeville, por mientras, sigue siendo el cuarto tenista. Sí, por supuesto. La cuarta raqueta nacional. Sí, exacto, porque Fernando González sigue siendo el número uno en la posición número 64, Nicolás Massú segundo en la posición número 148, mientras que ya te conté las de Jorge Aguilar y Paul Capdeville. La parte alta del listado, el tenista español Rafael Nadal, para hacer un recuento, ya que hace tiempo que no hablábamos de tenis. No, para que comparemos, está bien. Sí, en la parte alta del listado está el tenista español Rafael Nadal, que continúa una semana más al frente de la clasificación ATP, por delante, del suizo Roger Federer y del serbio Novak Djokovic, mientras que David Ferrer, el español, asciende hasta la séptima posición tras su victoria en Valencia, que fue ayer. Ayer nada más, que estuvo muy peleada todo esto. Hace falta un poco de tenis, ya que nuestro amigo homenaje Pablo, a Pablo Ramos. El M. Ramos hace tiempo no viene. No, pero no le digas, sí, se llama Pablo. bueno, ya como quieras. Vamos a las breves de inmediato con mi amigo. Así es, Diego, vamos a una sección clásica ya de nuestro programa. Empezamos con las breves. Esto es el Polideportivo acá en Versus. Continúa grave el joven jinete de 19 años, Sergio Sánchez, quien sufrió una rodada en el hipódromo Chile la semana pasada. El corredor, quien sufrió múltiples fracturas, se encuentra internado con riesgo vital, ojo, en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Phoenix Suns frenó a Atlanta y Houston logró su primer triunfo en la NBA. El quinteto de los Hawks cayó tras 6 puntos consecutivos, en tanto los Rockets doblegaron a Minnesota Timberwolves. Manuel Pellegrini ya dirigió su primer entrenamiento y se prepara para debutar este jueves frente al Hércules por la Copa del Rey al mando del club español Málaga. Además, hace poco tiempo declaró que Málaga es un gran desafío porque es un proyecto que empieza de cero. También dijo que institucionalmente está a la intención de armar un gran club con un futuro importante, Felipe. Por otro lado, Chile dio el gran golpe en el voleibol playa con victoria sobre Argentina. Los primos Grimald le dieron el decisivo quinto punto al elenco nacional en Mar del Plata. Por tanto, el cuadro griego dejó en el camino hacia Londres 2012 a la poderosa selección trasandina. Buena noticia. Tras dos semanas fuera de las canchas, el volante chileno Jorge de Valdivia podría regresar este miércoles para jugar ante Atlético Mineiro en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El mago salió lesionado el 27 de octubre en el partido de ida en Minas Gerais y recién esta semana volverá a entrenar normalmente con el resto del plantel. El tenista Juan Carlos Sáez tras su primera final. Ahora debo mirar el tenis de forma más profesional. El joven de 19 años piensa que su actuación en el futuro Chile 3 impulsará su carrera. Agregó que estuvo cerca de considerar el retiro por falta de dinero, como muchos deportistas chilenos. Es una lamentable realidad. Si te estás perdiendo este capítulo de Versus, si te perdiste el capítulo anterior de Versus, si te perdiste incluso el programa del mes anterior, te invitamos a que te metas en www.podcaster.cl. Ahí nuestra radio, la radio Juan Gómez Milla, ya tiene su propio canal para que visiten, descargues, escuches online todos, absolutamente todos nuestros programas y todos los programas de esta gran radio que hacemos todos. Tú ya te estás metiendo ahí, Diego, ¿no? Sí, te doy ejemplo. Por ejemplo, podemos encontrar a Libri Gratis o Chilensis. También puedes escuchar Semillas de Agua, Paranormalia, perdón. Y muchos de los programas de Radio JGM, otra comunicación. Queremos saludar también a nuestro amigo Francisco Javier Caneo, quien en los controles hace posible que este programa salga al aire, a Chile, al mundo, a todas partes. Nosotros estaremos de regreso en unos segundos más porque estaremos hablando de lo que pasó este jueves, ¿o no? El jueves pasado, perdón, en la sede de Quilín de la NFP, lo que pasó con Bielsa, lo que pasó con Mike Nichols, lo que pasa con Segovia, lo que va a pasar a futuro, todo lo que va a pasar. Somos Versus y estamos de regreso.

tan inconcebible como lo que está pasando en la sede de Quilín, ahí en la donde se encuentra la ANFP, Diego, todo lo que sucedió el jueves. Esto partió el miércoles de la noche, ¿no? Con una polémica, con una, yo creo que una histórica conferencia de prensa que citó el propio yo no sé si decir director argentino, ex director argentino de la selección chilena, Marcelo "El Loco" Bielsa. ¿Cómo actual, lo decimos, Diego? Actual director técnico, actual, si hasta tiene, el 15 de enero, ¿no? Sí, hasta el 15 de enero, exacto. Hasta donde dure la administración de Harold Mainnichols. Así es. Entonces, como dijimos, esto comenzó con la declaración de, con la conferencia de prensa que citó Bielsa, en el cual expresó su de una manera indirecta su apoyo a Mainnichols y advirtió que él por ningún motivo trabajaría bajo las órdenes del español Jorge Segovia. ¿Qué te parece a ti de partida? ¿Qué te parece a ti la declaración que hizo el argentino Bielsa? Yo creo que ya va acorde con lo que ha hecho Bielsa durante todos estos años que estuvo en la selección, ya que fue consecuente con lo que piensa y dio totalmente su apoyo a Mainnichols. Yo creo que Marcelo Bielsa es uno de los mejores técnicos del mundo y me quedó claro por qué vino a probar suerte en nuestro fútbol. Él vio la sinceridad con que Harold Mainnichols le habló acerca del proyecto Chile, como mismo lo dijo, y vio en Harold Mainnichols una persona seria y sincera, que le mostró todas las instalaciones de nuestro fútbol que estaban sin importarle el precario estado en el que se encontraban. Entonces, por la cabeza de Bielsa pasó, bueno, si este tipo me está mostrando esto, es porque dos cosas, o es realmente sincero, o es porque es un idiota, y se quedó con la primera opción. Sí, menos mal. ¿Por qué no farreamos al quinto mejor entrenador del mundo en estos momentos? Yo tengo muchas apreciaciones, ¿eh? Yo creo que el bill dinero es una de las primeras cosas que cuenta. ¿Por qué los dirigentes de nuestro tan honorable fútbol chileno no votaron por Mainnichols? Y insisto, no lo invento yo. Marcelo Bielsa en este momento es el quinto mejor entrenador del mundo. O sea, puedes llamar a Borgi, puedes llamar a Pellegrini, a José Ernesto Pekerman, y no vas a tener a nadie como Marcelo Bielsa, independiente de las apreciaciones que tenga uno y lo que opine uno. Yo creo que el principal culpable acá fue el dinero. Realmente, partamos por la base del CDF, por ejemplo. Los excedentes de dinero del CDF son uno de los motivos que causaron como que los grandes clubes del fútbol chileno desistieran a la opción de Harold Mainnichols como director técnico de la NFP, o sea, si se puede llamar así, porque Harold Mainnichols estuvo en contra de que se le pagaran más a los clubes, a los equipos grandes, aunque sean los que se transmitan todos los fines de semana. Pero ahora con esto ganaron los clubes chicos también. Entonces, ¿dónde están los dirigentes de los clubes chicos que no apoyaron a Harold Mainnichols? Porque hay equipos chicos que Diego recibieron 500 millones de pesos por concepto de transmisión de sus partidos. O sea, bajo cualquier administración esos 500 millones de pesos no lo hubiesen recibido. Entonces, ¿cómo es posible de que no se hubiesen inclinado por esa opción? Y ahora, independiente de los excedentes de la que entrega el CDF, ¿por qué no siguieron creyendo por una administración que hasta el momento había sido muy efectiva? Yo te pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con el respeto que se ganó el fútbol chileno, con el respeto que se ganó la selección chilena, con esta administración, con este duopolio Mainnichols-Bielsa? ¿Qué va a ser del respeto que nos ganamos? Va a ser difícil remontar la seriedad que tenía el fútbol chileno después de este escándalo futbolero en que Harold Mainnichols contaba con el total apoyo de casi todos los clubes chilenos y en el último minuto se dieron casi todas vueltas la chaqueta por muchas razones, claro. Dinero, puesto en el directorio, ofreció Segovia, vino a ofrecer como viejito pascuero acá a Chile el nuevo mandamás de la NFP, que además, como tú sabrás, está en una nueva polémica ya que no puede ejercer como presidente del fútbol chileno según se declaró. Así es, esta noticia está pasando porque es una jornada clave la que vive hoy la dependencia de la Asociación Nacional de Fútbol, ANFP, puesto que el directorio se encuentra reunido en estos momentos para definir la posible inhabilitación de Jorge Segovia para asumir como presidente del organismo. Atención con esta noticia, está sucediendo. Al español se le acusa de no contar con las condiciones reglamentarias para ser dirigente del fútbol debido a un contrato que existe entre la Universidad SEC, de la cual es dueño, y la Unión Española, institución que preside. Según el artículo 164, letra I, del reglamento de la ANFP, Segovia no podría ser dirigente deportivo y por lo tanto no podría haber sido electo como presidente de la ANFP durante las elecciones celebradas la semana pasada y en la cual derrotó la lista que encabezaba Harold Mike Nichols, por lo que de paso también significará la salida de Marcelo Bielsa a la banca de La Roja. Esto también es importante porque pese a que el propio timonel electo del fútbol chileno le restó validez a este artículo, el mismo Harold Mike Nichols dijo que había ganado en buena lid, asegurando que las elecciones ya estaban definidas y que con esto se está tratando de suciar el proceso. Lo cierto es que el organismo se encuentra en condiciones de declararlo inhabilitado para ejercer como presidente. Así, el directorio se encuentra evaluando la situación de Segovia tras consultar a la comisión jurídica de la ANFP, por lo que es probable que hoy se entregue una resolución definitiva sobre esta polémica elección. ¿Qué crees tú? ¿Que se va a inhabilitar a Segovia o se va a dejar las cosas tal y cual como están? La verdad, no es que te quiera no contestar tu pregunta, pero la verdad da lo mismo. Porque Mike Nichols dijo que ya no, que ya no iba a volver, y Bielsa también dijo que ya no da más, que sí, las fichas están echadas. Si no va a ir otro mismo, puede ir Antonio Blois, se está pensando justamente. Otro más de la misma lista, si por eso se lanzan. O Miguel Lazur. Claro. Que es un... El cuento ya está definido y yo creo que tampoco no van a inhabilitar a Jorge Segovia. No lo van a inhabilitar. Hay otro tema quizás más importante, que es la intervención del gobierno. Porque esto partió con unas declaraciones que hizo la hermana de Antonio Blois, ¿eh? Así como en el colegio, en la reunión de apoderados, dijo... Casi como anécdota, dijo: hoy a mi hermano lo llamó el propio presidente para insistirle en que lanzara una candidatura, una lista opositora a la gestión de Mike Nichols. Creo que fueron cinco los llamados que realizó el propio Sebastián Piñera a Antonio Blois para que lanzara su candidatura en contra de Harold Mike Nichols. ¿Qué opinas tú? Esto partió de la piedra en el zapato que ha significado Harold Mike Nichols y el propio entrenador argentino Marcelo Bielsa para, ya no sé cómo llamarlo a esta altura, para el presidente Sebastián Piñera. Casi nunca hablamos de cosas políticas aquí en Versus, pero te cuento también que, por ejemplo, el... Acá, si estuviera Pablo Ramos, yo creo que me hubiese puesto un combo en el hocico, ¿no? Sí, es que se nos atreve nada. Lo que pasa es que te cuento que el diputado Asensio habló sobre la elección de la AFP y desafió al presidente de la República, Sebastián Piñera, a ir a tribunales. Diputado Asensio de la Concertación, vale la pena mencionar. Diputado de DC, te cuento, que presentó una denuncia ante la Contraloría por supuesta intervención presidencial, cosa que nunca la había escuchado en mis 20 años de existencia. Aquí hay que recalcar que no solamente está metido Sebastián Piñera, también estaría involucrado el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, incluso el ministro de Educación, Joaquín Lavín, porque... Ahora surge la polémica que ya está en los antecedentes de que efectivamente se le pidió a Blois que lanzara su candidatura, a la que Blois desistió. Ahora está ahora también se especula con que Piñera y los otros ministros, colaboradores, habrían pedido a Jorge Segovia. Ellos serían los que están detrás de la candidatura de Jorge Segovia a la ANFP. Ahora salió diciendo Sebastián Piñera que no, que eso es una completa y absoluta mentira. No es un tema menor esto. Recuerda que enfrentar en tribunales al presidente de la República no es un caso menor. No. Recuerda que es una demanda contra el Estado, que casi nunca salen victorias. Solo lo digo por experiencia propia, ya que mi madre es abogada. Yo pensé que te habías querellado contra el gobierno. No, sería mucho. No puedo. Pero he escuchado casos acerca, por ejemplo, las casas Copea, he estado cerca de esos casos. No voy a entrar más en detalles, pero te cuento que la ministra Ena von Baer dijo que estaba estudiando si es que se presentan acciones legales, pero lo que está muy claro acá es que se pasó el límite, que es preocupante que la oposición esté instalando una forma de hacer política basada en críticas malintencionadas que en base a rumores y trascendidos lo único que buscan es hacer daño. Aquí hay temas que no se pueden desmentir y temas que son evidentes. Gabriel Ruiz Tagle, otrora casi dueño de las acciones de Blanco y Negro, antes de asumir como subsecretario de Deportes, realizó la venta de sus acciones. Sí, lo vi casi llorando. De Blanco y Negro. Todos sabemos a quién compró esas acciones o a quién se las vendió Ruiz Tagle. Se las vendió a el consuegro de Sebastián Piñera, el actual presidente de la República. O sea, aquí hay gato encerrado, hay... Para... Llámalo como tú quieras. Mira, ¿para qué decir que claramente Colo Colo votó Sebastián, sí. Sebastián Piñera? Ya, eso te lo doy. Ahora hay que ver el tema serio acerca de si en verdad existieron esas intervenciones electorales, porque sería un tema muy serio si hablamos de un presidente de la República que se esté metiendo en las elecciones acerca del fútbol. Yo creo que sería mucho. Sí, pero ahora ya todos tenemos sentido común. ¿Alguien le cabe la... ¿Alguien duda de que Sebastián Piñera no participó de las elecciones? ¿Tú qué crees? Yo te dije que por supuesto que participó en lo de Colo Colo. Francisco Javier Caneo también dice que participó en las elecciones y es un hombre que sabe mucho de fútbol, Caneo. Yo le creo a él. Yo también me inclino porque estoy seguro de que Sebastián Piñera estuvo detrás de la candidatura de Jorge Segovia. ¿Qué queda aquí a futuro entonces? ¿Opinas tú? ¿Crees tú? ¿Piensas tú, Diego Víctor Alejandro? Mira, te quiero dar datos concretos. Te cuento que la salida de Bielsa y Mike Nichols en tema... Ah, estamos hablando de las lucas que ponían, ¿o no? Estamos hablando de tema plata. Dejará pérdidas de 24 millones de dólares al fútbol chileno. Algo increíble. Así previó el economista Ignacio Larraechea, quien adelantó un golpe muy duro para el fútbol. En la administración del derrotado presidente de la AFP, los ingresos se multiplicaron por 6 mientras estuvo. Mucho. Mucho, mucho. Y ahora van a ir a la baja, según este economista. O sea, todos salimos perdiendo. ¿Para qué? Te voy a mencionar que en el mismo día de las elecciones de la NFP se desafiliaron más de 20.000 personas del canal del fútbol. ¿Cuánto? 20.000. 20.000 personas se desafiliaron de inmediato. O sea, a modo de protesta. Al modo de protesta. Y también a una protesta ya más humana. Hoy día lo invito a todos, a los que quieran asistir, a las 7 de la tarde, una protesta en contra de la nueva dirigencia de Jorge Segovia. Algo nunca antes visto en el fútbol chileno, según mi apreciación. ¿Dónde se juntan? Plaza Italia. ¿Quién la llama? ¿Dónde va a ser? Plaza Italia a las 7 de la tarde. Vi una marcha Plaza convocada Italia por Plaza Italia a las 19 horas, entonces. Sí, claro, lo invito a todos. No, no es que nosotros lo estemos invitando, sino que todas las personas que se quieran manifestar quieren expresar su descontento al cómo se realizó y se llevó a cabo esta gestión, digo, esta elección, puedan hacerlo, se reúnen ahí en Plaza Italia. Plaza Baquedano. Bien, ya se hizo una manifestación pacífica, creo que se convocaron a más de 200 personas a lo mismo, a expresarse en contra de Jorge Segovia. Estuvieron en el centro, más o menos en Huérfanos Cuauhtémoc, donde es como el centro... Donde transmitían los partidos de la selección. Son lugares bien significativos, porque ahí en Huérfanos Cuauhtémoc transmitían el partido, en Plaza Italia, bueno, se reúnen después de las victorias. Ayer, por lo menos en el Superclásico, no hubo mayores expresiones en contra de esta gestión. Yo por lo menos pensé que se iba a expresar de una forma más importante. Difícil. Yo lo dejaría para el partido contra Uruguay. Hay un llamado a asistir con poleras negras para el partido frente a Uruguay, a modo de duelo por lo que está pasando. Bueno, invitamos a todos entonces nuestros compañeros de la Universidad de Chile, los que están escuchando en los pasillos, en el casino, en los diferentes casinos del campus Juan Gómez Millas, y a todos los que nos escuchan por internet, que vayan con polera negra si es que van a ir al Monumental, este 17 de noviembre. Sí, los invitamos y le hacemos todas estas referencias porque claramente Versus está en contra de esta nueva elección que se produjo el jueves y la nueva candidatura y la nueva presidencia de Jorge Segovia. Sí, pero hay que recalcar que no es que estemos contra la gestión de Jorge Segovia, y tenemos que decirlo como periodistas que somos, estamos contra el cómo se fue llevando esta elección. Bueno, Felipe, en datos más duros te cuento que Bielsa entregó su última nominación. No, para este partido, ¿no? Exacto. Yo te tengo los porteros, los defensas y los volantes. Tú me tienes los delanteros. Te cuento que el portero será Claudio Bravo, de la Real Sociedad de España. Los defensas serán Gonzalo Jara, del West Bromwich Albion, de Inglaterra. Osvaldo González, del Toluca mexicano. Waldo Ponce, del Racing de Santander. Arturo Vidal, del Bayer Leverkusen. Y Gary Medel, de Boca Juniors. Los volantes, en tanto, serán Carlos Carmona, del Atalanta italiano. Pedro Morales, del Dinamo Zagreb, de Croacia. Rodrigo Tello, del Eyskenspor, de Turquía. Claudio Maldonado del Flamengo, Gonzalo Fierro del Flamengo también, Marco Estrada del Montpellier, Matías Fernández del Sporting de Lisboa, Mauricio Isla de Udinese, Jorge Valdía del Palmeiras y Charles Aránguiz del Club Quilmes de la cerveza argentina. ¿No le han vuelto a dar la posibilidad a Jaime Valdés? No, pero bueno, está haciendo bien en el Sporting. Es que no sé si te fijas, pero todos los nombres que te dije son los clásicos de Marcelo Bielsa, salvo uno que otro. ¿Quieres saber quiénes van a estar en la delantera, Diego Víctor Alejandro? Me trae muchas sorpresas. Humberto el Chupete Suazo, del Monterrey de México, Alexis Sánchez, del Udinese Italia, Jean Bocellur, del Birmingham inglés, Ojo aquí con esta nómina, Mauricio Pinilla, esperemos que por fin tenga su oportunidad, del Palermo Italia, Emilio Hernández de los Argentinos, de Argentinos Juniors, Mar González del CSKA de Moscú y Fabián Orellana del Granada Fútbol Club de España. Los regalones, pues Felipe, yo te dije, son los regalones. ¿Alguien le llamó la atención que Luis Marín no fuera considerado para el partido de este fin de semana de Unión Española con Santiago Wanderers? A mí no, yo no sé quién es Luis Marín. Yo creo que arquero, la mayoría de los chilenos no saben quién es Luis Marín. Luis no. Marín, arquero seleccionado nacional. Por ejemplo, pregúntale a una mujer, por ejemplo, que le gusta el fútbol. No va a saber quién es Luis Marín. No va a saber, no lo conoce. Nadie, no, es muy desconocido en el fútbol. Luis Marín tuvo la mala idea, arquero de Unión Española, arquero de la selección nacional. Luis Marín tuvo la mala idea. Mira, escucha lo que te voy a decir. Tuvo la mala idea de asistir a un acto de donde se apoyaba supuestamente la candidatura de Harold McNichols. Hasta ahí bien, ¿sí o no? Sí. Esto no le pareció muy buena idea al presidente de Unión Española, o ex presidente de Unión Española, Jorge Segovia, y ¿sabe lo que hizo? Lo sacó de la titularidad. O sea, a ese nivel se están realizando las cosas al estilo Jorge Segovia. Esto es una mafia casi. Ya estamos llegando a niveles... Sí, o sea, el tipo asistió en buena ley al acto de Harold McNichols, y terminó saliendo del equipo titular a manos de Rainer Wirt. Esto es una chacota. Sí, por ahí creo que está. Tienes tú el. Rainer Wirt no está en Iquique, Felipe. Estaba por ahí, estuvo en varios equipos más también, Diego. Bueno, Felipe, si me quieres resumir algo acerca del tema Marcelo Bielsa, McNichols, Jorge Segovia, es la hora. Mira, yo quiero saber, y tenemos que ponerlo sobre la mesa, el tema de qué se puede ver a futuro. O sea, ¿a quién te imaginas tú sentado en la banca de la selección nacional, Diego? Yo lo hablaba con amigos el otro día. Yo creo que Claudio Borghi es lo más fácil que puede haber en estos momentos, porque es un técnico, sería lo mejor, ¿no? Un técnico conciliador. Un claro. Técnico que es como buena vibra, te tira buena onda para los caldeados ánimos que se encuentran en la NFP. Además, ya sabes que tiene un especial amor por Chile. Así es. Y tiene un esquema semi-ofensivo, que también está, no va a ser algo tan fuerte como si traemos a Nelson Acosta de nuevo. Yo creo que dos cosas lo pueden, por lo menos para mí, lo destacan como el candidato ideal. Uno, que conoce muy bien el medio. O sea, él prácticamente al 70-80% de este equipo lo tuve de las cadetes. Lo conoce muy bien. Conoce a Chupete Suazo, Alexis Sánchez, Matías Fernández, Claudio Bravo. A todo el equipo lo conoce. Partimos de esa. Gonzalo Jara, a todo eso. Y lo otro es que, bueno, nos está pasando por un muy buen momento en el Boca Juniors de Argentina. Lo que hace que, bueno, sea más deseable para la banca chilena. Ahora, si este mundo fuera perfecto y lo ideal sería de que, bueno, Marcelo Bielsa continuara, ¿no? Porque lo más importante y lo lamentable fue que se partió el proceso. ¿Y cuánto estamos? La Copa América está a la vuelta de la esquina nomás, Diego. De hecho, ya va a ser el sorteo muy sí, pronto. Este fin de semana, creo, la próxima semana, no sé. Entonces, eso por lo menos es lo más lamentable. Lo lamentable también es que nuevamente nuestro amigo Pablo Ramos no puede estar con nosotros. Esperamos ya que la próxima semana esté aquí, sentado en su silla. ¿Estamos la próxima semana o no, Diego? Vamos a tratar después de las Olimpiadas de La Serena de Periodismo, que invitamos a todos, a nuestros deportistas que están caminando por los pasillos, están comiendo en el casino del Casino Licey, que recuerden pagar la entrada, que es como nuestro radio controlador Francisco Caneo, que la pagó ayer recién, siendo que las Olimpiadas son el viernes. Y invitamos a todos los que quieran ir barra todavía, pueden ir a apoyar a nuestras selecciones de fútbol, voleibol, básquetbol, o si no, mandar un saludo, un apoyo a la distancia, como tú, yo creo, ¿no? Así es. Por eso estamos cerrando el Así versus. Así es, bien. Con polémica estamos terminando. Yo no me había enterado de lo que había hecho Francisco Gané. No, una falta de respeto, pero no importa, ya en lo fin, pago. Qué feo. Esto está a la altura de cómo se arreglan las cosas en la NFP, ¿o no? Parece que están pagando mal acá en la radio Juan Gómez Bellas. ¿Que acaso no tenía su plata? ¿Qué dices tú? Bien. Bueno, me están echando el estudio, pero nos vemos. Adiós.